te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Eres el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Flor encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y yo sufriendo, vidita mía, tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y yo sufriendo, vidita mía, tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado.